Mi nombre es Annie de Chihuahua, de la Sierra Noroeste, y quiero compartir algo que es la práctica de reforestación, un punto muy importante para nosotros acá en los pueblos originarios, ya que en muchos lugares de la sierra pues están pues la tala ilegal está haciendo su de sabana acá, y pues es la reforestación. Yo comentaba la importancia de reforestar y sobre todo, ¿no? Porque pues el árbol llama al agua y es la manera en la que por mucho tiempo la gente que vivía en esta región, tanto personas rurales o parte de los pueblos originarios, dicen que si hay árboles, el árbol llama al agua. ¿De qué es lo que se trata? Últimamente se han trabajado con proyectos de reforestación de gobierno del estado de Chihuahua, los cuales traen en áreas específicas para replantar y eso, y varias asociaciones civiles también. Pues es el reforestar, el volver a plantar árboles y darles el seguimiento adecuado, muchos de ellos cerca del río para que se abastezcan de ellos directamente el agua. Las personas que se benefician de eso, pues la mayoría son de las comunidades indígenas. De la que yo estoy hablando ahorita en este tema son casi 11 comunidades, de las cuales se benefician con el rebombeo y con la reforestación de lugares que pues han sido masacrados con la tala ilegal. Las personas que han hecho esta práctica, me he conocido como a 6 colectivos, la mayoría de mujeres. Ahorita no recuerdo los nombres, pero sé que sí están reforestando, y varias asociaciones, muchas de gobierno, no, sin de particulares. La mayoría son dirigidas casi por mujeres. Y creo que esto empezó por mujeres que trabajan, que son chiveras y que estaban viendo el desabasto de del agua aquí, y empezaron a poner denuncias sobre la tala ilegal, algo que aún pues está muy emergente aquí, y aún se vive mucho, pero muchos lugares se han estado reforestando con proyectos de gobierno federal y gobierno estatal y con asociaciones civiles, la mayoría lideradas por mujeres.